Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y en el otro lado de esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú, Eduardo Verdejo Rojas, les damos esta cordialísima bienvenida a esta edición más de su programa Criterios. Obviamente, no podemos sino celebrar con alegría este nuevo documento del Papa Benedicto XVI. Finalmente, el trabajo que pusieron en sus manos los obispos del mundo hace más de un año, cuando en octubre del 2005 se realizó el Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía, ha dado su fruto finalmente, porque como el mismo Papa Benedicto XVI había dicho, había anunciado al comenzar la cuaresma, en el encuentro que sostuvo el 22 de enero con los sacerdotes de la ciudad de Roma, él prometió que estaba a punto de firmar este documento que finalmente ha visto la luz. El documento es algo que los católicos, esta nueva exhortación apostólica sobre la Eucaristía, es un documento que nosotros los católicos no podemos dejar de leer. Y no podemos dejar de leer, primero porque es el magisterio del Papa, y los católicos tenemos que escuchar más al Papa, los católicos tenemos que seguir el magisterio del Santo Padre. Eso es justamente lo que nos hace católicos, o una de las características importantes de nuestra vida de católicos. En segundo lugar, es por la importancia que este tema tiene para la vida de la Iglesia y para la vida de cada uno de los fieles. La Eucaristía, la centralidad de este sacramento a través del cual el Señor Jesús ha querido quedarse con nosotros. Al momento de comentar y de compartir con ustedes la importancia de este texto, no quiero pasar revista al documento como en alguna ocasión hemos hecho cuando ha salido un documento del Santo Padre. Y la razón por la que no quiero pasar revista es porque creo que en muchas ocasiones ese pasar revista ha provocado que algunos de los queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de EWTN de Radio Católica Mundial generan la falsa sensación de que conocen el documento, de que a través de los comentarios, a través de la síntesis que hacemos nosotros, el documento se llega a conocer. Y creo que eso sería injusto, porque efectivamente el documento del Santo Padre, como toda exhortación apostólica, ha seguido un camino fatigoso para poder llegar hasta nosotros. Los obispos se reunieron durante casi un mes en el Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía, entregaron un conjunto de propuestas temáticas al Santo Padre. Esas propuestas temáticas fueron luego trabajadas por un comité de redacción de cardenales y arzobispos altamente preparados sobre la materia, seleccionados por los mismos miembros del Sínodo y corroborados por el Santo Padre, y finalmente nuestro Papa, el Papa Benedicto XVI, se tomó el trabajo de leer todas esas propuestas y, con la autoridad del Vicario de Cristo en la Tierra, responder a todas estas propuestas, a todas estas interrogantes, o desarrollar los distintos temas que los miembros del Sínodo de los Obispos habían planteado en torno a la Eucaristía. Lo que sí creo que es importante decir sobre el documento es que el documento expresa dos realidades sumamente importantes en lo que se refieren a la Eucaristía. En primer lugar, la renovación que la Iglesia hace a través del Papa Benedicto XVI de la centralidad de este sacramento y de su centralidad en la vida de la Iglesia. Hay que recordar que, como nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de la historia, y el Papa Benedicto XVI ha reafirmado esta enseñanza, el sacramento de la Eucaristía es uno de los siete sacramentos de la Iglesia, pero es la culmen de todos ellos, y en ese sentido todos los otros sacramentos apuntan hacia la Eucaristía como su plenitud. Por supuesto, no seríamos cristianos si no hubiéramos recibido primero el gran sacramento de la iniciación cristiana, que es el bautismo, y no podríamos participar dignamente, como también explica el Papa Benedicto XVI, de el Santísimo Sacramento del altar, si es que no pudiéramos nosotros, como pecadores que somos y que nos reconocemos, recurrir a este santo sacramento de la confesión o de la penitencia, que nos limpia y nos purifica de los pecados, y al mismo tiempo, cuando hemos perdido completamente la gracia a través de los pecados mortales, restablecer esa gracia con el Señor y permitirnos así recibir el sacramento de la Eucaristía. Pero justamente todos estos sacramentos apuntan a recibir la Eucaristía, y la Eucaristía culmina, completa, sella, marca la cúspide de todos los sacramentos. No en vano, el sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal, permite perdurar el sacramento de la Eucaristía y gira en torno a poder garantizar a los fieles que la Eucaristía siga existiendo como sacramento. Y el sacramento del matrimonio hace precisamente que los esposos puedan culminar, bendecir con la gracia del Señor esta institución natural que es la familia, y puedan así vivir en el estado de gracia que les permite recibir el sacramento. No en vano, el matrimonio, que podría realizarse fuera del contexto de la misa, tradicionalmente se realiza dentro del contexto de la Eucaristía, precisamente para que la Eucaristía marque y selle como cúspide este sacramento del matrimonio. El sacramento de la unción de los enfermos también podría ser un sacramento que se aplica sin recibir el santo viático, pero es precisamente la Eucaristía la que le da el culmen máximo deseado a este sacramento, como la unión, como para expresar la unión más plena que este sacramento quiere realizar entre el hombre necesitado, doliente, y Jesús, que viene como el gran médico, el gran sanador. Entonces, renueva pues esta certeza de la Iglesia de que es en el sacramento de la Eucaristía donde se realiza la plenitud de todos los otros sacramentos y llega a su cúspide, porque en ninguno de ellos está expresada esta realidad tan profunda del deseo del Señor Jesús de quedarse realmente con nosotros después de su ascensión a los cielos. Y por eso es que en el momento culminante de la última cena nos deja este sacramento valiosísimo. El Papa Benedicto XVI insiste que por medio de las palabras de esta exhortación apostólica sobre la Eucaristía, nunca se va a poder completar con palabras la grandeza de lo que este sacramento significa para la Iglesia, de la herencia que este sacramento significa para la Iglesia, del valor supremo que tiene y de la indignidad incomparable que nosotros tenemos todos de participar de este sacramento. ¿Por qué? Porque lo que es sobrenatural, lo que es absoluto, la presencia real, física de Jesucristo, se nos es entregada, y solamente nos hace dignos el hecho de que Jesucristo haya querido que este sacramento se quede con nosotros. Si no, de otra forma, jamás podría el hombre aspirar a esta unificación, a esta unión con el Señor Jesús. En consecuencia, todo lo que se haga y diga para destacar este sacramento, para alentarlo, para que la Iglesia viva y promueva una pastoral de la Eucaristía, para que la Iglesia sea eucarística, para que este tiempo grande que hemos vivido de gracia, de la Cuaresma y de la Pascua, sean momentos profundamente eucarísticos, como pidió el Papa Benedicto XVI, nunca será suficiente. Siempre quedaremos cortos en promover entre los fieles católicos la devoción, el amor, la piedad, la reverencia y la adoración de la Eucaristía, del Señor Jesús presente realmente en su cuerpo y en su sangre, en el pan ácimo de la hostia y en la sangre del vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, como decimos en la celebración eucarística. Por eso que es que la centralidad de este sacramento es renovada por la Iglesia. Siempre ha sido así, pero lamentablemente en la práctica muchas veces los católicos no lo hemos hecho así. Y el principal elemento entonces de esta exhortación apostólica es precisamente recuperar ese valor. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero junto con destacar la importancia de este sacramento, que como insisto, hermanas y hermanos, son hermosas las palabras del Papa, además conectadas con la tradición en los grandes santos y grandes padres espirituales que cita, precisamente al recordarnos la grandeza de este sacramento. Por otro lado, nos recuerda que hay muchos temas anexos a él, entre ellos, por ejemplo, la dignidad y reverencia con que los sacerdotes tienen que celebrar este sacramento, y cómo la institución del sacerdocio es la institución que nos ha sido dada para que este sacramento se siga suscitando y siga existiendo entre nosotros. Porque si el Señor no enviara obreros a sus mies, es decir, no enviara sacerdotes a la Iglesia, no existiría entre nosotros ese sacramento, porque solamente los sacerdotes tienen la potestad de convertir, de transformar en el nombre de Jesucristo y como otros Cristos, este pan y este vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y por eso nosotros tenemos que orar por un mayor número de vocaciones sacerdotales, orar por la santidad de los sacerdotes. Y los sacerdotes también son exhortados a trabajar por su propia santidad y para que su propia santidad se refleje en la dignidad con que se celebra este sacramento. Y ahí entra otro tema importantísimo, que es el modo en que se celebra este sacramento. Los sacerdotes podrían consagrar y entregarnos el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor en cualquier circunstancia, pero eso no sucede así. En la tradición de la Iglesia, toda la comunidad eclesial se reúne para celebrar este misterio y lo hace justamente en el Día del Señor. Y el Día del Señor es precisamente tal porque es ese el día en el cual nosotros celebramos el misterio maravilloso de el pan y del vino transformados en el cuerpo y la sangre del Señor, reproduciendo el misterio de la Última Cena. Y por eso es que nosotros celebramos el sacramento admirable, el sacramento maravilloso de la presencia del Señor entre nosotros en la misa y especialmente en la misa del domingo. Y por eso, ese se vuelve también un tema que el Papa aborda al hablarnos de la reverencia con la que tiene que ser celebrada la misa dominical. Las instrucciones que el Papa nos da a los católicos para recuperar el sentido de la misa dominical son cosas que, por un lado, no constituyen una novedad en el sentido que siempre han formado parte de la enseñanza de la Iglesia, pero sí son una novedad porque, en primer lugar, el Papa Benedicto XVI nos las pone juntas como precisamente propuestas y exhortaciones exigentes, ¿no? Y nos recuerda algunas normas que han sido de alguna manera perdidas a lo largo de la práctica y de la mala aplicación de la reforma litúrgica en muchos ámbitos de la Iglesia. El Papa quiere, pues, que el pueblo de Dios vuelva a celebrar la Eucaristía con dignidad y vuelva a celebrarla con el máximo respeto y reverencias posibles. Porque ningún respeto ni ninguna reverencia son suficientes para la celebración de la Eucaristía. Esa es la insistencia del Papa a nosotros los católicos y ese es el tema central de su exhortación. Por eso, cuando nos pide que participemos de la Santa Misa, dándole a los sacerdotes especificaciones sobre cómo hacer para que la Eucaristía sea celebrada con dignidad y los sacerdotes se tomen el tiempo para ellos celebrar el sacramento de la Eucaristía y se tomen el tiempo para celebrarlo de la manera más digna y adecuada a los fieles, para que cada encuentro eucarístico sea precisamente la renovación del sacrificio real que Jesucristo hizo en la cruz al entregarse por nosotros. Al mismo tiempo sea la reproducción de la cena del Señor entre los fieles, recordando que es principalmente ese gran sacrificio, y que sea también una catequesis, es decir, que cada Eucaristía sea una preparación para ella misma, es decir, desde el momento en que comienza la misa, nosotros vayamos incrementando en minuto a minuto, segundo a segundo durante la Eucaristía, para el momento supremo de la consagración y luego de la participación del pan eucarístico, recordando que la participación del pan eucarístico, es decir, que al tomar la hostia en la misa, es un acto en el cual participamos plenamente del misterio de Jesucristo y tomamos el cuerpo de Cristo. Y en consecuencia, al tomar este cuerpo, nosotros tenemos que hacerlo de la manera más digna posible. Y allí es donde el Papa incursiona en otro tema más, que es el tema de la dignidad con que los fieles tenemos que tomar la Eucaristía. Y ciertamente, acá renueva, recopila y sintetiza en esta exhortación apostólica las condiciones en las cuales objetivamente los católicos podemos y, en conclusión, en qué circunstancias no podemos acercarnos al banquete eucarístico. ¿Por qué? Porque el banquete eucarístico no es un derecho del católico. Es un derecho en el sentido que una vez que ha sido ofrecido por Jesucristo, los católicos podemos acceder a él. Pero no es un derecho en el sentido de que nosotros lo merecemos bajo cualquier circunstancia. El Papa recuerda en ese sentido la enseñanza paulina y luego de los primeros padres de la Iglesia, de que aquel que come el sacramento indignamente, no preparado adecuadamente, es decir, sin estar en estado de gracia o estar en actitud de no comunión con las enseñanzas de la Iglesia, como es el caso de aquellos políticos, por ejemplo, o de aquellas autoridades que están en franca discrepancia con las enseñanzas de la Iglesia en temas fundamentales como el derecho a la vida y la familia, son personas que no pueden acercarse a recibir la Eucaristía porque al hacerlo comen su propia condenación. Entonces, respecto de la dignidad, el Santo Padre nos habla de las condiciones sine qua non, es decir, sin las cuales no, el católico puede recibir la Santa Eucaristía. Y Para eso, recuerda que la última instancia es la conciencia de los fieles. El fiel debe saber y debe estar instruido, y por eso están las enseñanzas de la Iglesia, y por esa esta misma exhortación apostólica de saber cuándo está en condiciones de recibir o no la Sagrada Eucaristía. Y por eso es que el Papa renueva la doctrina de la Iglesia respecto, por ejemplo, a los divorciados vueltos a casar, aclarando que la Iglesia no castiga a aquel que ha pasado por una situación que lo ha llevado a estar en un estado irregular respecto de las enseñanzas de la Iglesia. No es un castigo, al contrario, es una medicina cuando le dice que no puede acercarse a la Eucaristía, porque se encuentra en una situación irregular respecto de lo que Jesús mismo planteó de lo que es el matrimonio. No es algo que la Iglesia ha planteado, como usualmente se pretende decir, por una razón de rigidez, de cerrazón o de falta de flexibilidad. No, la Iglesia no puede cambiar las normas recibidas por Jesucristo. Justamente la Iglesia está allí para enseñar los principios de Jesucristo. Y es un atentado contra la realidad de Jesucristo creer que la Iglesia es la que plantea una severidad que Jesucristo no habría planteado él mismo. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, es importante recorrer este documento, esta exhortación apostólica sobre la Eucaristía del Papa Benedicto XVI. Había una gran expectativa, y creo que la expectativa ha sido colmada en el sentido que nosotros estamos viendo que, siguiendo las huellas del Papa, del siervo de Dios Juan Pablo II, que fue el que convocó a este sínodo de la Eucaristía, y recogiendo los frutos de el encuentro de los obispos en el sínodo, el Papa Benedicto XVI nos ha entregado este documento que bien ha tomado el tiempo que tomó para ver la luz, mucho más de un año, porque en octubre pasado se cumplió el año precisamente de la realización del sínodo. Pero justamente este pontífice nuestro, que además de ser el vicario de Cristo como cualquier sucesor de Pedro, es también uno de los más aventajados e iluminados teólogos del siglo XX y de principios del siglo XXI, nos ha querido dar este documento que pasa revista a tantísimos temas vinculados a la Eucaristía. Como habíamos dicho, desde su centralidad, pasando por la dignidad del sacerdocio y lo que significa el sacerdocio para la preservación de este sacramento de la Eucaristía, su celebración adecuada y los medios que nos ayudan a celebrarlo adecuadamente, como es, por ejemplo, la correcta celebración de la Eucaristía, la selección adecuada de los cantos y el tipo de cantos. Hay toda una enseñanza al respecto que los católicos tendríamos que conocer y tenemos que conocer y aplicar, hasta la forma adecuada con que los católicos podemos irnos preparando para este sacramento, especialmente en su celebración en comunidad. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El documento más que nunca está y es accesible para todos los fieles. Ya no necesitamos, como se necesitaba en el pasado, ir a algún lado a encontrar el documento. Tenemos ahora el acceso a través de Internet de nuestras diócesis, o personalmente, si contamos con acceso a Internet, el documento está en todos los idiomas, incluyendo el español, en los idiomas principales, incluyendo el español, en la página web del Vaticano, en la página de EWTN, en la página web de ASI Prensa, y en otras páginas católicas, de tal manera que está a nuestro alcance, y como tal, este documento es para nosotros una ocasión bendita de acercarnos cada vez más y mejor, con la mejor disposición posible, a esto este sacramento del altar que nos prepara para el encuentro definitivo con Jesús. Para Radio Católica Hasta la Mundial. Próxima con Criterios. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.